Entonces, ¿por qué estudiamos estas monedas? ¿Por qué trabajamos con ellas? Además de por las razones que ya les comenté. Si nosotros